esa carita bonita que tú tienes, que tú tienes. Siempre me mira, cada vez me gustas más. Esa carita bonita que tú tienes, que tú tienes. Y cada vez que la miro te amo cada día más. Cuando tú vas por la calle yo te veo caminar con una sonrisa alegre como me hace suspirar. Siempre te digo un piropo con muy mucha calidad y enseguida te das vuelta y loquito me dejas. Esa carita bonita que tú tienes, siempre me mira, cada vez me gustas más. Esa carita bonita que tú tienes, y cada vez que la miro te amo cada día más. Sí, te amo cada día más. Sí, carita bonita, corazón. Esa carita bonita que tú tienes, siempre me mira, cada vez me gustas más. Esa carita bonita que tú tienes, y cada vez que la miro te amo cada día más. Me transformo en un loquito, no me puedo controlar, enseguida me vuelvo ocho cuando te veo pasar. Qué bonita que tú eres, de carita angelical, y me nace otro versito porque te quiero cantar. Esa carita bonita que tú tienes, siempre me mira cada vez me gustas más. Esa carita bonita que tú tienes, y cada vez que la miro te amo cada día más. Pero me gusta tu carita bonita. Ven nomás, bailando. Esa carita bonita que tú tienes, siempre me mira cada vez me gustas más. Esa carita bonita que tú tienes, y cada vez que la miro te amo cada día más.